Hola, doña Norma. Sabía que su hijo se anestesia todo el día, vive anestesiado, no trabaja, no hace nada. Encima de eso, chorro, sí, salió por crónica, le hicieron causa de chorro. Las palmas de todos los nenes está arriba y arriba. Palma.